Ya saben, si lo desean hacer realizar el programa con nosotras, lo podéis hacer a través del teléfono 93-359-4900. Y en la segunda parte del programa de hoy volveremos a conectar en directo con Bolivia para continuar con la situación que se está viviendo allá. Recordaros que hicimos la primera conexión el programa anterior sobre la defensa del territorio del Timnis y hoy vamos a hablar de la situación de los presos y presas. Barcelona, 2013. Se va armar la gorda. Jornades d'acció feminista autònoma. Per a dones, lesbianes i trans. Sense partits. Sindicats. Ni banderes. Udemars, la massa crítica feminista. A les 8. Al carrer Marina, amb carrer Aragó. 2 de març, taller qüestionant privilegis blancs, racismes als espais feministes, de 10 a 2, al Centre Social La Teixidora, carrer Maria Aguiló 35, al Poble Nou. I a les 4 i mitja, m'agrada com un loro, la moda fa pudor, a la Tirolina del Parc de la Pegaso, a Sant Andreu. El 3 de març, ni monges ni desmemoriades, canviem de nom les plagues. Nom a nom, recuperem els carrers. A les 12, al carrer de les Monges, amb la Rambla Fabra i Puig. I a les 7 i mitja, lluita feminista i internacionalisme, teixint xarxa entre pobles i curs de xalaparta. A Can Vies, al carrer Jocs Florals 42. El 5 de març, a estas Artures, hablan les gordes. Xerrada de bat, a les 7 de la tarda, a la Gata Gorda de Raval. El 6 de març, hacemos la colada. Les dones no paguen. A les 6 i mitja, a la plaça Universitat. I abans, a les 4, una bici gincant a la Teixidora. Al carrer Maria Aguiló, número 35. El 7 de març, manifestació. Fem-nos fortes, fem-ho juntes. La nit és nostra. A les 8, a la plaça de dones del 36, a Fontana. 8 de març. 8 de març a les zones i a tot el món. Connexions radiofòniques amb diferents punts del planeta. A partir de les 12 fins a les 8, a Ràdio Contrabanda. El 9 de març, ruta herstòrica. A les 5, a la Gata Gorda del Raval. El 10 de març, juntes, a les places, al carrer i a tot arreu. Xerrada de debat sobre dones i violència. Distris, cabaret, expos, bicis, ràdio, serigrafia, dinar, bàsquet. A partir de les 11 i mitja, al Parc del Clot. El 14 de març, aqueig transfeminista del circuit de consum. maqueja't i vine a repartir propaganda tunejada. A les 5:30, al Portat de l'Àngel. 17 de març, Patxanga Futbolera. A les 11 del matí, al carrer Varsovia, en carrer Gènova, al Guinardó. Més informació a cibermarlagorda.wordpress.com. Y bien, esta era la cuña donde se resumía todas las acciones, actividades, debates, manifestaciones que se han producido a partir de este el 1 de marzo. Y como ya hemos comentado anteriormente, esto no ha acabado porque todavía faltan dos acciones, que es concretamente el 14 de marzo y se finalizará el 17 de marzo con la pachanga futbolera. Y bueno, queríamos comenzar este programa tratando de, bueno, de reflejar un poquito lo que fue esta semana con algunos audios, cánticos y demás de las acciones que se han hecho. Y vamos a comenzar con una de las primeras acciones, no la primera, pero sí la segunda, que hicieron las chicas cuando fueron a cambiar el nombre de la Plaza de las Monjas. Y bueno, y como siempre estaba ahí la autoridad para querer hacer silenciar las voces y que las paredes no hablen. Pero bueno, la acción se hizo igualmente, lo que sí que fueron detenidas dos compañeras por no identificarse. Y bueno, ahora en el audio se va a comentar un poquito qué es lo que pasó este día en San Andreu. Y luego continuaremos con el resto de la semana con distintas acciones que se han hecho en toda la semana de feminismo autónomo en conmemoración de honor y lucha de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estábamos a mitad de leer el manifiesto de las compas detenidas, que yo creo que sí. Es un tema importante. Claro, podemos leerlo, sí. Y después comentamos. Sí, porque quedaste a la mitad, tienes razón. Pues si quieres volvemos a leerlo, porque te lo paso. Sí. Bueno, en resumen, esto es el manifiesto que han escrito dos compañeras que han sido detenidas en la primera acción, de hecho, ¿no? La segunda. No fue la primera, no. Fue la cuarta, sí, fue el domingo. O sea, fue el tercer día, pero como el segundo día hubo dos actividades, fue el domingo, la primera del domingo. Vale, y entonces estas dos compañeras participaron a la actividad, son dos chicas que son del barrio de San Andreu, y han, después de ser identificada y detenida, han escrito un manifiesto que ahora Mary va a leer. Bueno, creo que el manifiesto es no es solo de estas, ¿no? No solo de las dos chicas, es colectivo, yo creo. Vale. Dice... comunicant davant la repressió de l'acció de Ni Monges ni Desmemoriades. Avui, diumenge 3 de març, dins del marc de les jornades feministes Cibermar la Gorda, un grup de dones feministes hem iniciat una acció per canviar de nom al carrer de les Monges de Sant Andreu pel de la Lisa García, que va ser una jove andreuenca, cooperativista i miliciana que morí al front d'Aragó combatent el feixisme. Amb aquesta acció volem recuperar de l'oblit la figura de la Lisa i que amb la seva lluita va fer front als rols socials establerts i al masclisme propi de l'exèrcit revolucionari. Volem denunciar obertament el binomi feixisme-església i el poder d'aquesta, encara avui, a dia d'avui, sobre els nostres cossos i opcions de vida. Ja abans de començar hem trobat un operatiu policial que ha procedit a identificar diverses companyes i altres veïnes que es trobaven al carrer. Malgrat la seva presència, hem tirat endavant l'acció alhora que diverses veïnes s'acostaven amb curiositat i mostraven el seu suport. Tot i això, la Guàrdia Urbana ha interromput amb actitud intimidatòria i amb un desplegament desproporcionat en aquest espai i s'han dut a dues companyes que han retingut un parell d'hores a comissaria. Citant-les a declarar el dilluns 4 del 3 del 13 a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu. Davant d'això, el grup de dones feminista manifesta. El rebuig absolut a la presència policial i a la seva actitud provocativa i desproporcionada. Denunciem la complicitat dels aparells repressius de l'Estat amb el poder polític i l'eclesiàstic encara no superats per la falsa transició democràtica. La posada en llibertat immediata i sense càrrecs de les nostres companyes. L'agraïment a les veïnes que han donat suport a l'actitud davant de la Guàrdia Urbana. La intenció de seguir reivindicant la figura de l'Elisa i de totes les dones que lluiten, feministes del poble i d'arreu. Ni monges ni desmemoriades, canviem el nom de les plaques, nom a nom, recuperem els carrers, visca la lluita feminista. Muy bien. Visca la lluita feminista. Y como gritamos ayer eso, yo quiero rememorar un poco la cuña radiofónica del año pasado, saber más la garra. La pongo en un instante, es cortita, para hacer un poco de memoria que no viene de ahora, sino que ya son 3 años de jornada feminista. Pues bien, como comentaban aquí las compañeras, hemos pinchado también el audio, bueno, leyeron el comunicado que escribieron las chicas que les pasó esta situación, que fueron detenidas por no querer ser identificadas en esta acción de ni monjas ni desmemoriadas. Bueno, recuperando nuestra historia de lucha, cambiándole el nombre a las calles y homenajeándonos. Y hemos recuperado esta lectura del manifiesto que realizaban la denuncia las compañeras en las conexiones que se realizaron el mismo día 8 de marzo, que las medias libres afinen. Bueno, también estábamos ahí de alguna manera, Radio Bronca. Las compañeras no se les han olvidado nombrarnos, pero no pasa nada. Y bueno, pues esta es la denuncia, ¿no? Como bien comentaban las compañeras, pues era la primera acción después de la masa crítica, ¿no?, que tuvo lugar en el 1 de marzo. Y bueno, por ahora no tenemos la información actualizada porque no sabemos cómo está la situación. Estaban para la vista judicial, ¿no? Sí, lo más probable es eso, ¿no? Que las hayan identificado y hayan salido de la comisaría con algunos cargos, ¿no? Sí, cargos tienen. Que es deslucimiento de la vía pública, que es cuando pegas un cartel, y que también puede ser desacato o desobediencia, no sé cómo se llama, la autoridad, por el hecho de no querer identificarte, ¿no? Entonces, bueno, pero como siempre, todos los años pasan estas cosas. El año pasado también hubo identificaciones y llegaron multas en las jornadas de feminismo autónomo. Pues ahí está la solidaridad, los fondos de resistencias y demás para que las compañeras no se sientan solas y sobre todo hacerlo público, ¿no? Hacer público, saber que la policía y, bueno, que son los perros guardianes del Estado, siempre van a estar ahí al acecho, ¿no? Y lo estuvieron en realidad durante todas las jornadas. Bueno, después vamos a ir comentando, quizás estas fueron las únicas detenciones, ¿no? Pero que sí que estuvieron presentes, siquiera estuvieron guardando sus edificios públicos, sus sedes de partidos políticos, etcétera, cuidando la propiedad privada como hacen siempre y molestando también como hacen siempre, ¿no? Pero bueno, las jornadas fueron espectaculares, fueron un éxito. Estuvimos ahí tratando de cubrir casi todas las acciones que hemos podido. No se puede estar en todos lados, pero hemos tratado de estar en... Bueno, decir que se va... En estos días, ¿no?, se va a ir actualizando, sí que hay como muchísimo material, ¿no?, tanto pues fotográfico, de vídeo, de audio, de las compañeras, ¿no? También este año hemos intentado de alguna manera anunciar, convocar, invitar a las acciones, pero luego también entregar como una pequeña crónica, ¿no?, de cómo ha ido, de cómo nos hemos sentido y cómo lo hemos visto, ¿no? Y bueno, pues cada año, pues será, si este es el tercer año, se intenta de hacer un poco, ¿no?, ese pre, el durante y el después, como también propia valoración también nuestra y un poco también de poder contar a las demás personas, ¿no?, a las demás compañeras, mujeres lesbianas y trans feministas que no han podido participar en estas jornadas, pues contarles un poco cómo ha ido la jornada en sí, ¿no? Y entonces eso, también falta todavía colgar material. Deciros que en la página web, ¿no?, en sebarmarlagorda.wordpress.com, ahí es donde se está colgando todo el material y se está actualizando. Y ahí podríais estar informada. Deciros que también desde Rebeles sin Sombra también haremos como una crónica así, igual más general o igual también eligiendo temas concretos, ¿no?, desde la ruta gestórica por el contenido también gestórico, como bien indica la palabra, la historia de ellas, rescatando las luchas y resistencias de muchas mujeres que lo dieron todo por luchar por la libertad, por una sociedad más justa, igualitaria y libre. Y bueno, pues rescataremos esta ruta porque tiene un contenido como mucho más amplio y variado, a lo mejor, que toca diferentes temas. Y bueno. Vamos un poquito en orden cronológico, vamos a leer un comunicado de la manifestación nocturna que fue unos días después de esta acción que acabamos de contar, y luego pondremos un audio que refleja un poco los cánticos de esta noche, de esa noche de la manifestación nocturna, que hay que decir que fue muy concurrida, que habíamos un montón de mujeres lesbianas y trans de todas las edades, y que fue en el barrio de Gracia, y que, bueno, se pudo ver ahí todas las luchas y reivindicaciones y cómo las paredes hablan y cómo se hicieron los scratches a los lugares de opresión. Bueno, leemos ahora el comunicado y pasamos al audio. Dice: hagámonos fuertes, la noche es nuestra. Como una sombra que no olvida el desprecio de la sociedad patriarcal, este 7 de marzo, en vigilia del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las mujeres lesbianas y trans volvemos a tomar las calles. Volvemos a reapropiarnos de aquello que se nos niega, ya desde muy pequeñas, mediante la educación marcada por los roles de género y también por la marginación a la sexualidad no heteronormativa, reivindicando la noche como nuestra. Porque es cuando la ciudad descansa que podemos robarle una pieza de tiempo al rompecabezas de nuestra cotidianidad. Cuando hemos acabado nuestra jornada laboral o las curas impuestas, es cuando encontramos un espacio de tiempo para nosotras, donde poder transformar los conflictos que vivimos de la individualidad para afrontarlos desde la visión colectiva, con la que podemos combatir todo aquello que nos proponemos y hacer real lo de juntas lo podemos todo. Escogemos la noche para hacernos visibles en las calles de la ciudad, porque es en la oscuridad donde se nos cruzan más vulnerables, donde se siguen perpetuando las agresiones y donde a menudo predominan el miedo y el silencio, pero también es por la noche cuando podemos golpear más fuerte y por sorpresa a aquellos que violan, que despiden, que explotan, que medicalizan, que corrompen o buscan desde su posición privilegiada, donde podemos también subvertir este orden de las cosas empleando la sororidad, que es la solidaridad entre mujeres, ¿no?, la autodefensa feminista y el apoyo mutuo como nuestra mejor arma, haciendo cambiar el miedo de bando. Este año reaparecemos en otro barrio, porque estamos en todas partes. Contaminamos el ambiente de feminismo autónomo, allá donde vamos, y nos reapropiamos de las calles y de las plazas que están mercantilizadas por la especulación, las instituciones públicas, y llenamos los edificios vacíos. Señalamos los culpables de la moda, de los cuerpos estereotipados, de las agresiones sexistas, de la penalización del aborto, de la discriminación por la preferencia sexual o por etnia, y de las políticas represivas. No necesitamos protectores como seguratas y policías, novios, maridos, porque las calles, como la noche, son más seguras cuando son nuestras. No queremos protección más que nuestra respuesta. Durante esta noche del 7 de marzo, seamos nosotras las que no dejemos dormir tranquilamente esta ciudad podrida sin que se sientan nuestros gritos. Obedecemos nada más que a nuestros deseos. Disfrutamos del placer de la libertad. Estropeamos todos estereotipos de género, tejemos redes, empoderamos y actuamos con el apoyo mutuo y la autodefensa feminista. Andamos la noche, el anochecer y la madrugada, desafiantes, irreverentes, inconvenientes, provocadoras y combativas. He extraído esto también del manifiesto del año pasado, del 2012. Si tocan a una, nos tocan a todas. La noche es nuestra, ninguna agresión sin respuesta. La talla 38, la piedra. machista y patriarcal, desobediència feminista. Y bien, aquí quedan reflejados en los audios este día, esta agitación que se hizo por todas las calles de Gracia. Comentar un poco cuál fue el recorrido. Pues este año el recorrido partió de la Plaza Las Donas del 36, que está ahí al ladito de Torrent de la Olla, en Gracia, donde, bueno, es una cuestión un poco contradictoria, ¿no? Porque se quiere homenajear a las donas revolucionarias que participaron en la Revolución Española, pero por otro lado se les pone una plaza, una placa de donas del 36 a una plaza que es una plaza cerrada, que es una plaza, bueno, es pública, pero es como si fuera privada, que aparte se ha construido donde era antiguamente un centro social en Gracia, donde había mucha gente y de los costados aledaños también a lo que era el centro social. Y se ha construido una plaza cerrada, ¿no? Con unas grandes, para quien no la conoce, es como un patio interno entre edificios que tienen como unas grandes puertas de rejas. Y entonces, como las donas del 36, algunas de ellas que se han juntado y han escrito un comunicado un poco denunciando esta situación, se las había invitado a que participaran del inicio de la manifestación, por lo menos aunque sea en el comienzo, porque la mani iba a ser muy larga. No pudieron venir, pero sí vino unas compañeras de ellas que, bueno, que trajo el comunicado de las donas del 36 en relación a esta discusión sobre la plaza y lo leyeron. La mani comenzó así, entonces, con una compañera leyendo el comunicado, denunciando, bueno, un poco reivindicando la historia de las luchas de las mujeres en la Revolución Española, llamando y dando ánimos a las nuevas juventudes y denunciando que se haya puesto una placa con su nombre a una plaza cerrada. Entonces ahí se hicieron un par de acciones para que la plaza quede abierta y se pegaron también un periódico mural, como una foto grande de las donas del 36, de las milicianas. Y luego empieza el recorrido de la manifestación, es decir, que la manifestación eran muchísimas mujeres lesbianas y trans, no sé decir cuántas, porque para eso somos muy malas para contar, pero que, no sé, éramos varias cuadras, no sé si decir 500, 600, y después me dicen, no, que si éramos mil, bueno, no sé, pero que éramos muchas, ¿no? Y ahí andábamos, bueno, el recorrido parte de la plaza, se va haciendo una serie de lugares de scratches, que le llamaríamos, ¿no?, que es una denuncia pública. En Argentina se llama scratch cuando no hay justicia de scratch, es decir, que es como la acción directa de tomar la justicia en tus propias manos, ¿no? Entonces se pasó por la catedral, se denunció la situación de las mujeres y del rol de la iglesia asesina, que condena a miles de mujeres a morirse por prácticas de abortos clandestinos. Mientras todo este recorrido, las paredes iban hablando, ¿no? Había un montón de chicas haciendo grafitis y pintadas y scratches. A partir de una mani muy ruidosa, ahí se escuchaban los cánticos y los petardos, ¿no?, que se iba haciendo ruido por toda la ciudad. Y luego continuó la marcha, ¿no?, hasta, bueno, se pasó por un bar-restaurant que es lesbófobo, que había echado a dos compañeras en tiempos atrás, que también se cantó y se leyó otro manifiesto en contra de la lesbofobia y la homofobia. Se continuó el recorrido y se pasó por la plaza del ayuntamiento, donde estaban todos los perros guardianes, que es la policía de la propiedad privada y de sus sedes de poder, que estaban todos ahí en el distrito de Gracia, ¿no?, como protegiendo que estas locas feministas no se acercaran demasiado. Se continuó haciendo otro scratch al centro independentista de La Torna, que ahora pasaremos a leer el comunicado que se leyó en la puerta. Luego se continuó hasta la sede de CIU, donde también estaban los perros guardianes protegiendo la sede de CIU. Ahí se les cantó un par de cosas y se proyectó una luz arriba de la sede de CIU, que estaba muy buena. No me acuerdo ahora bien qué decía, pero un puño cerrado con el, ¿no?, con el logo feminista. Y sí, ponía Lanita es nostra. Lanita es nostra, sí. Y de ahí ya se terminaba casi llegando a Diagonal, donde se leyó otra vez el manifiesto y se desconvocó la manifestación. Pues ahora... Bueno, deciros que cuando se paró en el centro, bueno, en este bar independentista La Torna, donde ya hace algunos años hubieron varias agresiones, y como dicen las compañeras, el inicio de este comunicado que se leyó en la puerta, CAP agresió sin ser respuesta y CAP respuesta a una agresión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las compañeras realizaron una acción más bien informativa, no fue más allá de eso, y por realizar, interrumpir una actividad dentro de La Torna e informar de estas agresiones, pues fueron agredidas, ¿no? Bueno, les pegaron una paliza, o sea, claramente. Y entonces, ante esta declaración de guerra que nos hicieron a las feministas desde ese momento, no se han parado de realizar, sobre todo, tanto trabajo interno colectivo como después hacia afuera, ¿no? A modo de todas esas reflexiones y de juntar toda esa rabia y de todo lo que se pensaba. Y por qué no, pues en obligación también, o sea, en obligación en poner ahí a La Torna también a que se posicionara de alguna manera, ¿no? Siempre ante agresiones o violaciones dentro de los centros sociales, o sea, donde sea, pero sobre todo los movimientos sociales, se pide, ¿no? También un posicionamiento firme también ante las agresiones y las violaciones. Y la verdad que el resultado de esta posición que tenía el centro de La Torna, pues no nos convenció en absoluto, ¿no? Y bueno, pues se les pedía también, ¿no? De una vez más, se les da una respuesta y por qué no, a modo de empoderativo, ¿no? Por así decirlo, porque si sí, recibieron la paliza varias compañeras, que fueron 4 o 5, pues ahora éramos, como bien hemos dicho antes, igual más de 600, ¿no? Y ahí va este comunicado, ¿no? Queridas compañeras, en esta marcha por el empoderamiento no podíamos dejar de pasar por este singular y pintoresco lugar emblemático de Gracia y punto caliente del feminismo barcelonino desde hace 5 años, el Ateneo Independentista y Popular La Torna. Hagamos un poco de memoria. Fiestas de Gracia, agosto del 2008. La Torna y otras responsabilidades se suman a la festividad de su vila y organizando algunos conciertos. Pero un pequeño grupo de feministas irrumpen en la celebración armadas con algunos panfletos y 4 bombas fétidas. Son unos pequeños recipientes que se pisan con el pie y huele un poco mal. El centro especializado en pestes varias afirma que no causa ningún otro tipo de desperfecto. Es importante puntualizarlo porque la potencia supuestamente devastadora de estas bombas ha dado mucho de qué hablar. Prosigamos. Estas hermosas activistas, a cara descubierta, recordaron con su acción de visibilización que la agresión machista a una compañera no podía quedar impune, que la carta pública de La Torna era vergonzosa, y lo sigue siendo, y que tampoco iba a quedar impune. Cuando las valientes feministas hijas de Lilith abandonaban el lugar, 2 colaboradores de La Torna, 2 trolls asquerosos mal llamados Jordi y Punquito las persiguieron, insultaron, alcanzaron, vapulearon y pegaron. Las masas se alzaron pidiendo las cabezas de los violentos aplastafeministas. Y no, perdón, perdón, perdón, ha sido un error. La respuesta real a estos actos indignos fue volcar la culpa a las agredidas. ¿Cómo se os ocurre? Es que vais provocando. Era lo mínimo que os podía pasar. Así como victimizar a los responsables. Está siendo muy duro para ellos. ¿Cómo sufren todos? Repitiéndose una vez más los cansinos mecanismos de legitimación y justificación de la violencia siempre gratuita de los agresores. 4 años después, ante estos hechos tan graves, La Torna sigue sin rectificar, por lo que queremos celebrar y dar un reconocimiento a este espacio como un claro ejemplo de coherencia y rectitud. Machista, claro. Oléase, la cagamos y nos portamos realmente mal, fatal. Hacemos como que aquí no pasa nada y la vida es una tómbola, tontón, tómbola. ¿Pero cómo puede ser? ¿Dónde se quedó la responsabilidad política? Parece que es una patata caliente que entre los pobres angelitos recién llegados a La Torna y no saben nada, y las viejas glorias que ya se fueron. Los unos por los otros y la casa sin barrer. Que coste que las mujeres ya hemos barrido suficiente en esta y tantas historias, donde por machitos insidiosos tenemos que pagar el pato. Pero atención, en este momento que podríamos describir como mínimo de histórico, hay que recordar que rectificar es de sabio, y es más, que nunca es tarde si la dicha es buena. Apuntado queda. Y ya nos ponemos seria. Que quede bien claro. Rechazamos las agresiones machistas en los movimientos sociales y en todas partes. Y queremos reivindicar de modo claro y contundente la acción directa feminista de las mujeres lesbianas y trans, desde la necesidad y el placer de actuar desde nosotras mismas, hacia lo que nos oprime, agrede, desagrada o apetece, para generar y luchar por nuevas realidades propias y libres. Y para finalizar, apuntar que detrás de este tono pretendidamente humorístico se hallan un montón de emociones desordenadas: dolor, rabia, miedo, alegría, cansancio y un amplio etcétera que se han ido sucediendo a lo largo de los años y los acontecimientos. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, y la verdad que esta historia nos ha matado bastantes veces, pero sobre todo y por encima de todo nos ha hecho más fuertes, más sabias y más, muchas más y más. Gracias a todas por estar aquí, compañeras. Si tocan a una, nos tocan a todas. Visca la acción directa feminista. Visca, visca la ayuda feminista. La torna no obliden, ahora son más de 100. Y bien, bueno, este es el comunicado que se leyó en la puerta de la torna mientras la marcha iba pasando haciendo scratches a los lugares que, como bien dijimos, habieron y o podrán haber agresiones a compañeras con las cuales las feministas en todas las manis nocturnas siempre se hace un scratch, ¿no? Recordemos el año pasado también se hizo un scratch a un agresor, este año nuevamente a otro sitio y bueno... Así finalizó la mani nocturna con toda la potencia y la garra de todas las compañeras que marcharon hasta el final, porque se hizo tarde y ahí estábamos todas, ¿no? Hasta lo último. Militares de alta cintura, abajo la iglesia, que caiga el poder. Acudidos anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Juntas, construyendo nuestra historia, rescatando del pasado, del silencio y del olvido, para visibilizar en el presente las luchas y resistencias de muchas que nos alientan y empoderan para construir nuestro futuro. Ruta Gerstórica el sábado 9 de marzo a las 5 de la tarde en La Gata Negra y Gorda del Raval. ¡Os esperamos, compañeras! Y bien, aquí quedó esta cuña de invitación a la ruta gestórica que tuvo lugar el pasado sábado, 9 de marzo. Y nada, deciros que la verdad que fue una superó todas las expectativas, ¿no? Porque se acercaron a este punto de encuentro, que fue la Gata Negra del Raval, Gata Negra Gorda y del Raval. Que mucha gente nos dice que es un gato, pero nosotras nos hemos reapropiado de ella y ya directamente para nosotras es una gata. O es un gato-gata, que también puede ser. Y bueno, la verdad es que sí que se acercaron muchísimas mujeres lesbianas y trans de diferentes edades, ¿no? Fue un encuentro ahí también intergeneracional y la verdad que fue un placer súper emocionante poder caminar por todas esas calles, ¿no? Del centro, del barrio chino, del barrio del Raval, que están cargadas de tanta historia, ¿no? De historias de mujeres, pues, que han luchado, que se han organizado, que han combatido el enemigo, ¿no? El enemigo que en ese momento estamos hablando, que casi todas las historias se centraban un poco de hace dos siglos, ¿no? Estamos hablando de casi, de finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Y bueno, la verdad que fue bastante emocionante, ¿no? Así que parecíamos una manifestación, pero como bien, evidentemente, ¿no?, la policía no pudo dejar de no aparecer. Y ante la pregunta de esto es una manifestación, le dijimos que éramos una ruta y nos dijo, ah, vale, sí. O sea, como que funcionó la movida de decir que éramos una ruta. Parece que ahora podemos salir a rutear por las calles y no a manifestarnos, ¿no? Aunque seamos 200, ¿no? Aunque seamos 200, claro. Pues esos, ¿no? Comentaros que fue bastante interesante y la verdad, como os digo, ¿no?, bastante emocionante. La ruta tuvo concretamente 9 puntos donde nos paramos. Aproximadamente duró como unas 2 horas y media. Y en cada punto que hacíamos referencia a una lucha, a un momento importante para nosotras, ¿no?, de rescatar, de luchas de mujeres y resistencias de mujeres, también como proceso colectivo o tanto resaltando mujeres con nombre y apellido que estuvieron ahí en primera línea, ¿no? Y a su vez estos puntos de la ruta se iban relacionando también con temas actuales, ¿no? En el inicio de la ruta que salíamos desde las Ramblas del Raval, pues explicaba un poco, ¿no?, el por qué estábamos ahí y por qué habíamos decidido elegir el centro de la ciudad. Luego también pasamos por un punto que hablábamos de educación. También otro punto sobre tema de aborto, otro punto sobre prostitución, el siguiente autoorganización, el siguiente era lluita al carrer, luchas en las calles, el siguiente era represión, luego lucha laboral, lluita laboral y luego para finalizar acabamos de nuevo cerrando, ¿no? De nuevo volvimos a las Ramblas del Raval, pero concretamente desde la cara del edificio de UGT, donde bien grandote, ¿no?, tienen en sus laterales que plantan cara, ¿no?, a todas las injusticias, y nosotras quisimos terminar ahí como para darle la vuelta un poco y responderles a qué es lo que a nosotras nos parece que plantan cara, ¿no? Y terminó ahí, ¿no?, con la lucha sindical. Y bueno, comentaros de eso, de que se ha sacado un periódico con el título de Recuperé en la nostra gestoria, autoorganización, lluitas y revoltas desde una visión anarcofeminista, y que estará en diferentes puntos para las que estéis interesadas, para los y las que estéis interesadas. Y bueno, vamos a leer la invitación. Sí. Bueno, que también después la pueden ver que está en el periódico, es la editorial, y decir eso, que el periódico cuenta detalladamente, ¿no?, un poquito de cada de uno de los puntos con su historia, con su reivindicación y su actualidad. Y la editorial dice así: juntas, construyendo nuestra gestoria, rescatando el pasado, el silencio y el olvido para visibilizar en el presente las luchas y resistencias de muchas que nos animan y nos empoderan para construir nuestro futuro. Las raíces, los viejos adoquines del centro de la ciudad, de las heridas que todavía brotan sangre. Recuperamos la memoria de nuestras compañeras, de las luchadoras, de las encarceladas, de las prostitutas, de las migrantes, de las desviadas. Es imprescindible para recuperar nuestra memoria gestórica silenciada y escondidas en los libros de historia. Nuestra intención es rescatar referentes anarcofeministas en Barcelona, puesto que hemos podido comprobar que la propia historia no se hace eco de su valentía, de sus iniciativas, de su combate. Necesitamos y buscamos referentes de mujeres anarquistas y feministas porque es nuestra lucha y queremos crecer y aprender de estas mujeres que un día lucharon, dieron la vida para ser libres, para tener voz, para poner entredicho la dominación del hombre tanto en la vida cotidiana como en la lucha. También es una forma de homenajear a nuestra manera de recordar la resistencia de mujeres con su autoorganización y la solidaridad que existía entre ellas. Las calles del Raval brotan de historia, de vida y sangre, conflicto, desobediencia, resistencia, revuelta, humo y crema de conventos, puños levantados y corazones valientes. También brota el alcohol, prostitución, maltrato, clandestinidad, detenciones. Queremos ser realistas con el contexto al cual nos referimos destacando el papel de las mujeres. El transcurso de la historia ha hecho que el nombre de algunas de las mujeres quede enmarcado en hechos históricos. Nosotras queremos ir más allá, queremos recordar a aquellas mujeres también anónimas, como las prostitutas, que eran prostitutas a las Ramblas, que eran maltratadas en la prisión de Amalia, que iniciaban un proceso de escuela libre autogestionada. Rechazamos el anonimato al que les ha condenado el patriarcado. No necesitamos nombres para homenajear, no necesitamos referencias de libros. Nosotras tenemos nuestra propia historia, nuestra propia lucha. Es por eso mismo que sentimos el anarcofeminismo, dentro del anarcofeminismo, la manera de luchar, de seguir en las calles. Sentimos la responsabilidad de recuperar nosotras mismas a estas luchadoras. Y queremos dedicar estas líneas. Desde la rabia que nos produce la opresión histórica que recibimos las mujeres, sacamos las fuerzas para seguir adelante, para seguir juntas, para seguir luchando. Decir también que nos centramos en estos referentes, también igual muchas mujeres o procesos colectivos de mujeres que se llevaron a cabo en esta historia que recuperamos y homenajeamos, no eran consideradas igual anarcofeministas, pero muchas de ellas sí que eran consideradas pues anarquistas y a su modo también feministas. Y nosotras las hemos, hoy en día, entendemos esas luchas así y le hemos dado esa visión anarcofeminista, ¿no? Es la nota que pone final como aclaratoria de la editorial, ¿no? Y bueno, aquí queda esta gran ruta, esta marcha colectiva, ¿no?, por las calles del Raval, por el barrio chino. Y deciros que nada, que también ya iremos pasando también los audios de esta ruta, que también se pudo grabar y que la pasaremos en otro programa, no la pasaremos hoy. Y bueno, pues vamos a poner ahora un tema de música. Deciros que ahora seguiremos también. Y un audio del final, ¿no? ¿Qué hay? Sí, sí, por eso. Vamos a poner un tema de música y ahora vamos a recuperar, que lo hemos saltado, una conexión en esta jornada de conexión de 8 de marzo radiofónica. Acá y a Totarreu, ¿no?, que conectaron también con las Cruda Cubensi. Y bueno, pues también nosotras seguimos, ¿no?, la trayectoria de las Crudas y queríamos pasar también esa conexión que se hizo en directo, ¿no? Ponemos un tema y ahora volvemos. Rompe periódico ese. Turn off the TV. Los medios de comunicación todos muestran lo mismo. Sangre, muerte, sensacionalismo. La lucha por el oro, la falta de fe y de coro. Es descaro, nadie es sano, pistola en mano. Los medios son controlados por las tres mismas personas. Solo dinero, nadie razona. Casi nadie comprende que la situación está cabrona. La gente ambiciona, arrincona, desentona, escasona, demente, reacciona. Yo la matrona que pregona y presiona, menciona y proporciona. Esta rima rendozona, la sicaria de tu zona. No perdona, me pongo glotona. Los medios que la verdad distorsionan, infectando de mentiras, sugestionan. Y la gente creyendo en lo que traicionan, empuja, presiona, donde la competencia promocionan. Si quieres tener tu libertad, debes prepararte para defenderla. Los medios al servicio del poder. Los medios no nos dejan ver. Los medios nos hacen creer. Vamos a vencer. Los medios no televisan la real revoluciona, la peleona de los países y zonas, los continentes y lomas, la rebelión de la gente que evoluciona, mente que no aguanta más presiona. Basta ya, los medios reaccionan, laceran la verdad, la real verdadera, el color de la cera del hambre, del dolor y frío. Los medios no dicen lo mío, los medios no dicen la que hay, los medios mienten, quieren dinero, tu cerebro. Te quieren vivo mirando tu entierro. Los medios, fuck the media, fuck the power. Fuck the media, fuck the power. Los medios, vamos. Los medios, al servicio del poder. Los medios, no nos dejan ver. Los medios, nos hacen creer. Fuck the media, vamos a vencer. Los medios, al servicio del poder. Los medios, no nos dejan ver. Los medios, nos hacen creer. Media, vamos a vencer. Fuck the big media. Fuck the mass media. Fuck the power. Vamos pa'lante por la existencia de medios independientes, medios conscientes, redes sociales para la gente. Indie Media, Cruda 2012. Ya. Yeah. para finalizar este tema de la ruta gestórica, vamos a poner, bueno, las impresiones cuando se acabó la ruta de las compañeras que estaban ahí organizando y a ver qué nos contaban. Y para finalizar, a las chicas que han montado este gran recorrido gestórico espectacular, que todo el mundo estaba muy contenta, ¿cómo se han quedado? ¿Están contentas? ¿Qué se esperaban? Que viví mucho nerviosismo antes de empezar y ahora veo que ya ha terminado y que todo ese nerviosismo ha bajado. ¿Y que están contentas de cómo salió todo? Sí, estamos muy contentas, la verdad es que sobre todo de la convocatoria que ha habido, porque ha venido un montón de mujeres lesbianas y trans, además también varias también ahora se nos han acercado a decir que se han emocionado, que les ha gustado mucho, como que deja bastante visible que falta el trabajo también de recuperar esa gestoria y que bueno, pues que todas lo estamos deseando y que esto igual pues tendría que continuar este trabajo y continuar la difusión y que llegue a muchas más, porque realmente es una historia potente, es una historia que nos empodera y que además ahora mismo es necesaria también para replantearnos la lucha en el contexto actual, ¿no? Para poder tomarla con más fuerza y también aprendiendo de las compañeras que estuvieron antes que nosotras, y también es una forma de un homenaje, ¿no? Ante, bueno, pues muchas mujeres que han luchado y que han sido invisibilizadas toda la vida y que nosotras pues queremos recordar y eso, y con mucho cariño desde aquí hacerles un homenaje, que el mérito es el suyo, ¿no? Que básicamente son ellas las que lo hicieron y nosotras recordarlo para poder continuar con las luchas y entre nosotras y haciendo redes y a tope. ¿Y cómo les surgió esta idea? ¿Cómo salió la idea de hacer esta ruta gestórica? Porque, y el periódico, porque tienen un periódico muy lindo también que he visto por ahí. Sí. Nada. Sí, bueno, entre varias, igual sí que somos unas nostálgicas, yo diría que muchas, del siglo XIX aún. Igual también es como muy anecdótico, bastante surrealista también, de que muchas de las luchas de aquella época, de hace dos siglos, pues se continúan todavía, se continúan luchando por conquistarlas, ¿no? Y es como para hacer este paralelismo, aparte de homenajearla, y evidentemente nos han hecho un gran, o sea, nos han ayudado un mogollón, porque no partimos de cero ninguna de las luchas que hemos mostrado en el día de hoy de la ruta, y es bastante anecdótico hacer este paralelismo, ¿no? De que todavía seguimos peleando por lo mismo que pelearon nuestras pioneras revolucionarias del siglo XIX, ¿no? Y luego por otro lado también el tema de que cuando estamos en colectivos sociales, estudiando en el colegio, donde sea, nunca nos llegan estos referentes de todas aquellas pues que estuvieron antes que nosotras y bueno, pues que es necesario eso, recordarlas. Y también empezó un poco también así a través del grupo anarcofeminista donde estamos, pues empezamos a recuperar y empezamos a ver pues que habían un montón de ejemplos de mujeres impresionantes, ¿no? Que habían participado en mil historias y redes que se han creado, incluso mujeres anónimas a las cuales no tenemos ni siquiera nombre que ponerle, pero que también han formado parte de eso y que, bueno, pues que tenemos esa necesidad, ¿no? De recuperarlas y de sentir pues que tenemos referentes dentro del mundo del anarquismo, del mundo libertario, pues que hay un montón de referentes que no se citan, que no se habla nunca de ellas y que pues que nosotras las necesitamos para también podernos empoderar en nuestra lucha y ver que sin nosotras no hay nada, vaya. Muy bien. Bueno, chicas, felicitaciones y por otras muchas más rutas gestóricas como estas, ¿eh? Porque aparte, para que nos estén escuchando, que la ruta fue bellísima, 200 mujeres de todas las nacionalidades, de todos lados, caminando, y en cada parada se iban haciendo acciones, se iban colgando pancartas. ¿No está grabando? Sí. Yo misma. Estás muy cerca. Y nada, y que eso, que fue espectacular, la verdad, felicitaciones a todas, por unas cuantas más. Por este 8 de marzo de 2013 ha sido muy combativo en toda la jornada de las gordas, en todas otras acciones que se hicieron también por fuera de la gorda. Espectacular, ¿no? Así seguiremos. Amenazamos con hacer más rutas. Muchas más. Salud para todas. Salud. Salud y rebeldía. Y bien, aquí os dejamos también con otro cacho que hemos seleccionado también de las conexiones que se realizaron en esta maratón especial 8 de marzo feminista radiofónica, dentro de este marco de las jornadas de acción feminismo autónomo de Se va a armar la gorda, que tuvo lugar el mismo viernes 8 de marzo, y hemos seleccionado así unos cachos de audios y ahora vamos a poner la conexión que tuvieron con las compañeras, con las crudas cubensi, que concretamente conectaron con Tesas, creo que están viviendo ahora en Texas. Y luego vamos a continuar con la conexión de Bolivia y ya entraremos en la segunda parte del programa, que también realizaremos una conexión, pero esta vez será en directo. Y seguimos aquí en la jornada especial 8 de marzo y ya tenemos nuestra nueva conexión. Estamos mujeres y más seres humanos. Hola, tenemos una conexión, a ver si no... creemos que va un poco a destiempo, pero tenemos una conexión súper, súper, súper especial, que son las Crudas Cubensi, un grupo de hip hop feminista cubano, radicado en Austin, Texas, Estados Unidos. Hola, Crudas, ¿cómo están? Hola, hola, hola, ¿cómo están por allá? Sí, se oye perfecto. Pues aquí estamos muy bien, llevamos desde... son las 4:37 exactamente de la tarde, llevamos desde las 11 emitiendo, conectando con gente de todo el planeta, con feministas del planeta. Y bueno, y queríamos saber un poco qué pasa por ahí, qué pasa por dónde están ustedes, qué van a hacer, cómo se vive el 8 de marzo. Pues mira, más lo que está pasando aquí en Texas y con las mujeres más latinas o chicanas, como dicen por acá. Va a pasar mañana una marcha bien guapa en San Antonio, Texas, y estamos convocando a todas las mujeres y quienes apoyan mañana a San Antonio. Hoy vamos a estar nosotras tocando en una cantina guapa también que hay por acá, por el centro de la ciudad de Austin, que se llama Flamingo Cantinas. Y vamos a estar ahí haciendo nuestra música y nuestro activismo. Por acá también van a estar haciendo unas jóvenes un showcase de hip hop y sí, hay un poco más en Venue, otro club de la ciudad que se llama Victory Grill, que es histórico también acá de la comunidad afroamericana. Y entonces estamos pues por todas partes y más que nada conectadas en la red y haciendo toda la comunicación con no solo las mujeres de aquí del área, sino de todo el mundo, y no solo las mujeres, sino todos los seres que vienen de mujeres, que van a mujeres, que nos apoyan, que están dentro de nuestras luchas, y pues aquí estamos felices de que estamos vivas y recordando a las que ya no están. Y siempre, hoy escribí algo para compartir con todas las personas hermosas del mundo que dice... importante saber que no solo hoy, 8 de marzo, es nuestro día, que cada día es nuestro, que no solo somos mujeres bellas, objetos, madres consagradas, somos muchas más. Y no solo queremos celebrar, también nos empoderamos por todas las almas sacrificadas, por todas las que luchan por la sobrevivencia. Somos las más sufridas de la tierra, pero también las más sabias, las más capaces, las más resistentes, las más queridas, las más amorosas, las más independientes, las más autónomas, las más rebeldes. A todas las que representan nuestra condición, a todas las que la eligen, a todas las que ya han encontrado un nuevo porvenir lejos de estereotipos, a todas las que aún están buscando su verdadero yo, y a todas las que conocen y dignifican nuestra existencia, y sobre todo a las niñas, bella y larga vida. Bendiciones. Ole, muchas gracias, Crudas. Vaya regalazo más chulo que nos acaban de hacer. La verdad es que estamos aquí muy emocionadas. Que sepan que nosotras tenemos diferentes programas feministas. Hacemos radio feminista en Barcelona. Y bueno, y cada una hay una radio Bronca, que es una radio libre, en Contrabanda, que es otra radio libre. Y la verdad es que las Crudas es una banda sonora privilegiada en nuestros programas. Que lo sepan. Que el año, nosotras estamos organizando ahora una jornada que se llama Se va a armar la gorda y la cuña precisamente de radio del año pasado llevaba su canción. No les pedimos derechos de autor, pero bueno. Qué bien, qué bien. Pues estamos luchando ahora con algunas organizaciones en Italia y en Francia, a ver si nos llegamos por Europa a finales de año, noviembre. Pues estamos ustedes con esa red para ver si se hace posible. En la unión está la fuerza, a ver si podemos lograrlo, llegar por allá en persona. Qué bueno, sería increíble. Yo tengo una pregunta para ustedes. Cuando yo el último contacto así con grupos feministas queer que tenía por allá, por Estados Unidos, estaban bastante metidas en tratar la encrucijada queer migrante y estaban organizando mucho alrededor de leyes como las gang injunctions o la de Arizona, la de SB 1070, ¿no? Que son leyes que racistas y que básicamente van ahora me sale todo el inglés, se focalizan en las personas racializadas y dan carta blanca a la policía u otros cuerpos de seguridad para desplegar todo su aparato racista. Yo quería saber si alrededor del 8 de marzo, allá en Arizona, también estáis tratando eso y si las organizaciones también están trabajando ahí desde esa encrucijada. Pues mira, no solo en Arizona, pero en todo el país, es fuertísima la lucha, es fuertísima la energía que debemos poner cada día en contra de todas esas leyes antimigrantes, en contra de todas esas leyes fóbicas y racistas, y entonces hay como muchas cosas pasando a todo alrededor del país, pero ya te dije, no solamente hoy, porque este es un día que quién sabe quién va a seguir respetando que hay un solo día. Tú sabes que todos los días son nuestros y que honestamente hay que luchar cada día, cada minuto, cada segundo por nosotras, por nosotres, por quienes somos discriminados en este mundo dominado por hombres blancos. Entonces, la lucha no va a parar nunca, la lucha va a continuar siempre. Y no solo son esas leyes evidentes las que tenemos que luchar, hay muchas cosas que están como ocultas o que no ocultas, porque muchas son evidentes, pero que ni le ponen nombres, pero están ahí todo el tiempo. La opresión está ahí todo el tiempo, por eso la lucha antiopresión debe estar también todo el tiempo. Y las comunidades queers y las luchas feministas y las luchas de migrantes en contra de todas las opresiones y las discriminaciones tienen que estar presentes a cada segundo, en cada momento, en cada lugar, en cada persona, en cada acto. Qué bueno. Oye, y también aprovechando, bueno, que ustedes son de Cuba, ¿no? No sé qué relación tenga, qué tanto contacto tenga ahora con Cuba, con el feminismo cubano, pero también que nos cuenten un poquito, porque también pues desconocemos aquí, en esta mirada a veces que nos ciega europea, blanca, occidental, pues estamos hoy con las ganas de enterarnos qué pasa en otros lugares y aprender, ¿no?, intercambiar con ustedes. Entonces, ¿nos cuentan algo de si saben qué está pasando en Cuba hoy, cómo está el feminismo cubano? Buenos días, mi nombre es Odemara Cuesta, integrante. Pues, la gorda. Pues, ¿qué contaste? Nosotras estuvimos en Cuba, estuvimos de Cuba en febrero, son 10 visitas que estuvimos en Cuba, y lo que hemos podido sentir, ser parte, es que hay un feminismo cubano, digamos, institucional, pero al mismo tiempo hay un feminismo cubano dentro de las mujeres sin ellas saber qué es feminismo. No sé si me explico. Práctico. Ajá. Como la manera de muchas mujeres ser en Cuba, de ser como son ellas, de ser con su familia, de ser como son ante la vida, yo pienso que son muy feministas, pero ellas no saben qué es feminismo. Bueno, y al mismo tiempo, quienes conocen qué es feminismo son las personas que están trabajando en instituciones, que están unidas con la FMC, y ese es más el feminismo que abunda en Cuba, como el institucional, digamos el feminismo popular, natural sin conciencia de que es feminismo. Es lo que yo pude observar. Pero es. Y claro, lo que yo pude vivir mientras estuve en Cuba. Ahora hay grupos o dos, tres personas que están tratando de hacer un feminismo más, más real, más autónomo, más consciente, con más color, pero están ahí en la lucha, tratando. Claro que sí, ¿no? Todas estas nuestras abuelas, ¿no? Todas un montón de luchadoras cuyo trabajo ha sido invisibilizado a lo largo de la historia, pero que están ahí enseñándonos un montón de feminismo. Muchas veces las llamamos feministas, ¿no? Y ellas tienen un montón de cosas de las que podemos aprender, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y también enlazando con las jornadas de acá, una de las acciones que hicimos, que hubo acá, fue un taller para reflexionar sobre el racismo en espacios feministas. Ya se encuentran con tensiones raciales dentro de los mismos colectivos queer o feministas. Por supuesto que sí. Hay muchas tensiones raciales, hay tensiones de clase, hay tensiones de personas como son nacidas aquí, personas que son emigrantes, es diferente viendo la perspectiva, el trato, es diferente. O sea, para personas que somos emigrantes y que no somos de este país, es como muy diferente poder llegar a esas organizaciones o sentirnos a gusto o sentirnos totalmente en casa. Realmente es difícil, o sea, eso es una barrera bien importante cuando tú eres de otro país, como sentirte acogida y sentirte bienvenida en ese tipo de organizaciones, pero al mismo tiempo hay que hacerlo porque es la forma de igualdad, de sobrevivir, de sentirte que aunque estés lejos, estás en comunidad. Entonces sí, hay tensiones raciales, tensiones, sexuales, hay tensiones de clase, tensiones de no hablar el idioma, ¿no? Porque si tú hablas inglés y tú no lo hablas tan bien, entonces... Pero vamos para adelante, somos fuertes y vamos para adelante. Y de todas maneras, aunque esas tensiones van a existir y no van a terminar, ahí estamos tratando de hacer, you know, alianzas, conexiones, tratar de estar siempre, de dar lo mejor, you know, de recibir lo mejor también. Y igual, si alguna vez en esos lugares donde estoy no me siento bienvenida, pues mira, no voy más, pues muy o revolucionario, consciente, whatever, que se piense que es esa organización. ¿Me entiendes? Sí. Pues bueno, no sé si mis compañeras quieren preguntarle algo más. No, bueno, yo al hilo de lo que estabais comentando ahora, sí quería decir, ¿no?, que ahí sí hay pues una responsabilidad de quien está ostentando el privilegio, ¿no? Las blancas en este caso. Bueno. Pues imagínate tú, es como... Imagínate, nosotros no estamos en Estados Unidos, hay imperialistas del mundo entero. Es donde... Súper todo el derecho a ejercerlo, a expresarse, a decir lo que piensan, a ser dueñas de, you know, de ciudades, de comunidades enteras, de barrios. Y las personas, you know, emigrantes, queer, sin dinero, pobres, de color, no tenemos el papel de estar en el otro lado, como o fuera de... ¿Cómo explicarte? Por ejemplo, ahora aquí en Estados Unidos, me imagino que en España también, en muchos países, está muy fuerte el fenómeno de la gentrificación. Sí. Lo que antes fue un barrio de personas, digamos, latinas o afroamericanas, personas inmigrantes, ya va siendo un barrio de personas blancas, porque los blancos van comprando todas esas propiedades y nosotros, las personas de color, tenemos que irnos hacia afuera de las ciudades porque es más barato y es donde se puede pagar. O sea, que estamos llegando a un punto en que las personas presentes en las ciudades, en muchas ciudades, van siendo personas blancas. Entonces, todo el tiempo hay que estar luchando con eso, porque realmente es bien fuerte, muy fuerte, ver que están, para mí, en todos los lugares, en todos los negocios, en todos los lugares. Entonces, como las personas de color estamos como asesinadas, como un grupito, como juntas. Sí, bueno, aquí estamos, sí, estamos juntas, vamos a seguir luchando, pero al mismo tiempo tenemos un mensaje bien fuerte, que es como... No somos ni una, ni somos dos, ni somos tres, somos muchas personas. Que para mí yo no diría que somos una minoría, ni nada por el estilo. Entonces, siento que al mismo tiempo, como esas personas están ganando mucho poder, nosotras las personas, con todas esas características que te expliqué, también estamos ganando en solidez, en organización, en conocernos una con las otras. Ahora mismo esta entrevista es una muestra de eso, ¿y uno? ¿Cómo esa lucha se puede ser conectar y puede ser de un continente al otro? Entonces yo pienso que es bien importante que donde quiera que estemos, el país que seamos, el idioma que hablemos, las personas que estamos en la lucha, nos conectemos y hagamos como esa red cada vez más y más y más fuerte, y saber que no será este siglo, quizás en el otro, pero que en algún momento todo lo que estamos haciendo es para las generaciones que vienen después. Uh-huh. Y pienso, no sé, para nosotras, como estar despiertas y estar como abiertas a todo el tiempo, estar como buscando solución o buscando al menos alianza, es muy importante. Es como no dormirnos, no dejarnos confundir con tanta distracción, no sé, como la televisión, las noticias, las cosas, y seguir para adelante luchando. Pues, jo, muchísimas gracias, Olivia y Odaimara. Si no sé si nos quieren contar alguna cosa más antes de despedirnos o cantarse algo o lo que quieran, aquí estamos encantadas con tenerlas acá y muy agradecidas. Pues mira, amén de cómo está el mundo y no importa cómo estén las cosas a nuestro alrededor, adentro somos personas muy fuertes, tenemos espíritus y almas que nos guían y que son nuestras mentoras en el mundo, y personalmente hemos encontrado una manera hermosa de escapar o de luchar y de combatir todo lo malo que hay en el mundo, que es siendo vegana, o sea, 100% vegetariana. De esa manera me escapo, o por lo menos no soy parte de esa gran cadena de explotación y de violencia que hay en el mundo o que ha establecido la raza humana en el mundo. Estoy yo y mi compañero de Mara y también un grupo más de personas tratando de crear una nueva manera de alimentarnos, una nueva manera de existir y coexistir con el mundo y con todas las especies vivas, animales. Y entonces eso nos empodera muchísimo porque nos da la posibilidad de sentir más la vida, de sentir cómo es posible la vida sin violencia, sin muerte, sin abuso de ningún tipo. Y entonces algo hermoso que nos hace sentirnos muy fuertes y no victimizarnos y saber que en estos momentos, hoy día, en este mismo instante, estamos haciendo grande, algo muy grande para la humanidad, estamos haciendo algo muy grande para nosotras mismas, estamos haciendo algo muy grande como conectarnos ustedes y nosotras, que es algo que se puede sentir en estos momentos, la vibración de que estamos haciéndolo, que es posible, que estamos conectadas, que estamos creando lazos que van a ser indestructibles, que son fuertísimos y que nos van a servir para continuar en el futuro y para sentirnos más fuertes y más poderosas, sin victimizarnos en esta vida, haciendo acciones, que es lo más importante, hacer nuestras acciones para nuestro bien y el bien de las generaciones futuras. Vale. Hola, bien dicho. Muy bien. Pues la verdad es que nos quedamos ahí con todas las reflexiones que nos lanzan desde el otro lado del charco. Y nada, esperando que vengan pronto acá. Yo tuve la oportunidad ahí de conocerla en Bogotá, que fue un súper placer, y me encantaría que vinieran acá, y estoy segura que habríamos un montón de fans ahí en los conciertos y en todos los espacios. Así que gracias por su tiempo, ¿no? Y mucha, mucha fuerza. Mucha fuerza, que vaya muy bien hoy en los conciertos, en sus cosas feministas, y para adelante. Y vamos a vencer. Cuidar. Comencer la dificultad. Comencer. Muy bien. Un abrazo. Bueno, Olivia de Mara, un abrazo muy fuerte, muy fuerte desde Barcelona. Pero ahí llegues ya a SoundCloud, que tenemos muchas canciones ahí, tú sabes, ¿no? SoundCloud. Ahora mismo SoundCloud, sí, /, ¿no? Las crudas. Y ahora mismo difundimos también por el Twitter de las jornadas. Son unas jornadas que se llaman Se va a armar la gorda, y difundimos ahí toda la información para que la gente pueda escuchar las crudas también. Ahí estamos, pues, deseando mucho, deseando mucho amor, muchas cosas buenas. Ya tú sabes cómo es la blanca, la morena. Esto es Cuba, aquí en la casa, diciendo mensaje para mi raza. Vamos para adelante como emigrante, siempre presente. ¡Bravo! Cruda. Bueno, si os parece, nos vamos. Sí, nos vamos, que vamos a contactar con Bolivia ahora. Un abrazo muy fuerte, Cruda. Y bien, aquí continuamos en este espacio feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Aquí quedó esta conexión súper especial con las crudas cubense y con las compañeras, como bien ellas comentaban al final, ¿no? Estamos, lo más importante es que estamos conectadas y que estamos creando lazos y derribando fronteras y derribando muros, ¿no? Y bien, pues ahora vamos a poner un tema de música y vamos a la última parte del programa de hoy. Vamos a conectar, igual que las compañeras el día 8 de marzo conectaron con Bolivia, hoy vamos a conectar también nosotras en directo para, ya no concretamente con el día de 8 de marzo, que seguro que también le dieron como este sentido, pero para continuar con la conexión que tuvimos en el programa anterior. Concretamente estamos hablando de la defensa del territorio del Timnis y ahora nos van a comentar en este programa pues la situación de las personas presas que se encuentran todavía y ahí queda. Vamos a poner un tema de música y ahora continuamos. Debemos superar, pues el cielo ¿Qué tal, compañera? Estamos ahora realizando la conexión en directo con nuestras corresponsalas de Rebeldes sin Sombra al otro lado del charco. Estamos llamando concretamente a Bolivia para continuar con la conexión que hicimos en el programa anterior y ahora nos hablarán las compañeras sobre la situación de las presas y presos allá en Bolivia. Hola, sí, efectivamente, hola, compañeras. Gracias por la conexión y gracias también por dar este espacio. Y como ya hemos quedado en el anterior programa, sobre todo el tema del PIN y de la represión, pues una de las consecuencias de la represión del Estado hacia este tema del PIN fue que el 29 de mayo del año pasado hubo un golpe represivo en La Paz, que es la capital de Bolivia. Y así como para dar un pequeño informe, ¿no?, de lo que pasó, pues efectivamente el 29 de mayo, que de aquí a unos meses se va a cumplir ya un año, hubo un golpe represivo en la ciudad de La Paz, en la cual hubo una redada de 13 detenidos de personas de las más diversas índoles, ¿no?, desde personas que eran Hare Krishnas, a gente de tendencia pachamamista que le llaman acá, que es gente indigenismo, bueno, no es gente así, no son indígenas, pero serían blancos mestizos de tendencia de respeto hacia la tierra y hacia las tradiciones de los Andes, artistas, etcétera, ¿no? Y entre ellos gente anarquista, ¿no? Y de esos 13 detenidos que hubieron en esa redada, cayeron presas 3 personas: Nina, Henry y Crudo. Ellas están acusadas de terrorismo y tentativa de homicidio por parte del Estado, y se les acusa de ser de una célula llamada Five Free, que ha cometido varias acciones de sabotaje con explosivos de baja intensidad en la ciudad de La Paz y también en Cochabamba a varias instituciones estatales, como el Ministerio de Medio Ambiente, a instituciones privadas como cajeros, bancos y tiendas de comida rápida de tendencia así como hamburgueserías. El Estado ha intentado crear una historia acusatoria diciendo que se crea esta célula anarquista con nexos y financiación extranjera, y el tema se enmaraña aún más porque para el Estado, detrás de esta célula anarquista supuestamente estaba una organización llamada OAS, que se llama Organización Anarquista por la Revolución Social, y según el Estado es esta organización quien está detrás de este grupo. Y muchas de las personas detenidas el 29 de mayo fueron justamente de la OAS. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se da esta detención el 29 de mayo, justamente la gente de la OAS, en concreto el Renato Vincenti, el Pico, el Daniel y el Jeffer, para revertir las acusaciones y salvar su pellejo, acusan justamente a Henry, Nino y Crudo de ser de la Five Free. Entonces es por ello que justamente Renato y Pico, que estaban con las acusaciones principales detrás de esto, de ser miembros de la OAS y además por otro tipo de cosas, como pruebas que se les encontraron, no pruebas de ser de la Five Free, sino como que tenían armas o cosas así, y lo que pasa es que aquí en Bolivia tener armas no es ilegal. Lo que pasa es que sí que acusados de terrorismo pues sí tendrían que tener como, tienen un peso más relevante, ¿no? Pero todo eso parece que no contó, porque como acusaron directamente a Nina, a Henry y a Crudo de ser de la Five Free, pues caen en arresto domiciliario y no van a prisión. En cambio, los otros compañeros y la compañera sí van a prisión. Actualmente, Nina está en arresto domiciliario después de luchar así en la justicia. Después de varias audiencias, le han dado el arresto domiciliario y está en espera de juicio. Henry está preso en el penal de San Pedro, que es un barrio céntrico de La Paz, que es un penal de hombres. Lleva un montón de audiencias suspendidas, ya hemos perdido la cuenta, y en todas reiteradamente se le ha denegado el arresto domiciliario. Crudo está preso en el reformatorio de menores de Calauma, que es un reformatorio que está casi a 2 horas y media de La Paz, en una ciudad que se llama Viacha, después del Alto, y está en espera de audiencia. Escribió, ni siquiera ha tenido ninguna audiencia hasta ahora. Las supuestas pruebas que tiene el Estado, entre comillas, evidencias incriminatorias hacia las personas presas, se basan en vídeos donde no se reconocen a las personas, en material de difusión anarquista como fanzines, libros, vídeos, música, parches, banderas, etcétera, una supuesta bomba de humo en el Ministerio de Ambiente, que es una bomba de humo y ellos sin embargo dicen que fue una bomba de carga explosiva, y diferentes artefactos explosivos de baja intensidad a cajeros. En el momento de la detención que le hacen a Nina Henry al Crudo, hay que decir que fue un show mediático muy grande, que hacía mucho que no pasaba aquí en Bolivia, desde las detenciones justamente a guerrilleros de una guerrilla de acá que se llama EGTK en el 92. Desde el 92 aquí no había como detenciones así supuestamente de acusación de este tipo de guerrilla o de artefactos explosivos. En concreto, los compañeros les exponen ante los medios, a Henry y a Nina les exponen ante los medios a cara descubierta y les presentaron ante el circo mediático sin ni siquiera avisarles a Henry y a Nina que iban a salir en la televisión. Estaban en una habitación y les empujan hacia otra habitación y de repente se ven ahí todo eso mediático con todos los policías encapuchados, con el ministerio, con el ministro de Interior, y se les acusan así totalmente de ser la gran célula anarquista que había sido desmantelada tras 7 meses de investigación. Tenemos que decir que, bueno, que esto así totalmente es una mentira rotunda, porque decimos lo de los 7 meses de investigación, o sea, no es lógico, porque el modus operandi de la policía va a ser una redada de la más diversa, y de qué información sacan de esa redada, y basar sus inculpaciones en acusaciones de justamente 4 personas, no responde a ninguna investigación previa. Muchas mentiras han dicho que si les estaban siguiendo hacía 7 meses, que si les habían encontrado por las IPs de las computadoras, que si tal o cual. La verdad es que no tienen nada, no tienen ninguna prueba, siguen sin tener ninguna prueba, más que el peso de las inculpaciones que he dicho anteriormente de los miembros de la OAS, que bueno, que sabemos que se cagaron de miedo, y para revertir sus acusaciones y salvarse su pellejo han acusado a los compañeros y a la compañera para salir limpios. Esto sin contar con las irregularidades o ilegalidades que a la hora de los allanamientos y detenciones de los detenidos que ha habido, porque han detenido incluso hasta sin orden judicial. Por eso afirmamos que las supuestas pruebas, entre comillas, no son ni ilegales, entre comillas, o sea, hablando dentro de sus lógicas, ni suficientes para sostener una acusación y menos querer una condena. A Henry, bueno, serán sido suspendidas una tras otra las audiencias, y esto no solo responde a un problema de funcionamiento interno del sistema judicial un problema del sistema judicial de Bolivia, porque en Bolivia tú puedes estar en preventiva, hay gente que ha estado en preventiva hasta 10 años, pues estamos hablando de que hay un colapso inmenso, además de que es un sistema clasista y racista en el cual si no tienes plata y no eres blanco mestizo, tu juicio no va a ser rápido, te vas a pudrir en la prisión hasta que alguien saque tu papel y te hagan el respectivo juicio. De desorden y de falta de seriedad, ¿no? Con todo esto también existe el tema de que se le están dilatando el tema del juicio porque están buscando. O sea, están dilatando el proceso para dejar pasar el tiempo y ver qué pueden sacar por ahí, ¿no? Tampoco tienen pistas directas que acrediten la participación concreta de los acusados y la acusada en la colocación de los artefactos. Y por ello, bueno, siempre acá se está comparando con el caso de Bombas de Chile, se da la centralización de la acusación en la participación en actividades supuestamente subversivas, como la solidaridad con las y los presos anarquistas de otros lados, jornadas de encuentros de debate, base de películas que se hicieron aquí en La Paz, o sea, como que han centrado sus acusaciones en gente que realmente se estaba moviendo acá y estaba como organizando actividades, ¿no? Y sobre todo todo el tema del apoyo al team. Y en este caso, en la acusación que es diferente a la de Chile, el Estado de Bolivia no ha jugado full a dar una criminalización al tema de ser extranjero, a la amistad y a la solidaridad con las personas de afuera. O sea, entonces estamos diciendo que se trata de un ataque de represión al movimiento anarquista y de resistencia, a contrario de lo que dice un fiscal X de aquí, que dice que esto no es un tema político, pero sí es un tema político. Las pruebas son indirectas, poco creíbles, descontextualizadas y o incluso inventadas. O sea, las declaraciones de los miembros de la OAS que les acusan, simplemente dicen que les acusan porque así lo habían oído, que ellos eran de la Fight Free y ella era de la Fight Free, pero ni siquiera tienen un tipo más de prueba que un simple comentario. Y luego está todo el tema de que a Henry, pues, el de más edad y que era profesor, se le ha visto con la capacidad de articular e influenciar. Y de hecho, la fiscal que lleva el caso, en concreto Patricia Santos, dijo que Henry Segarrundo es una persona peligrosa para la sociedad porque tiene acceso a los jóvenes y puede moldear sus mentes. Bueno, luego, después de así como contextualizar todo esto, queríamos comentar un poco qué pasa aquí, porque supuestamente están acusados bajo la ley antiterrorista. Y queremos comentar que, bueno, que la ley antiterrorista es una ley totalmente nueva que salió hace, en concreto estoy buscando el mes, no lo encuentro, bueno, en concreto la ley antiterrorista salió hace como un año aproximadamente, en plena marcha de Tini, y fue condenada por los movimientos sociales de ser una ley que estaba totalmente saliendo a la luz en un momento súper conflictivo en Bolivia, en el cual estaba claramente, se sabía que esa ley era para criminalizar la protesta social, más que nada porque ellos habían, el Estado ha articulado esa ley bajo el pretexto de que era para penalizar unos fachos que intentaron matar a Evo Morales, que le dice, no una gente de una provincia de aquí al lado que se llama Santa Cruz, que intentaron dar un golpe de Estado. Entonces, supuestamente esta ley salió para articular y penalizar a esta gente fascista. Lo que pasa es que los movimientos sociales de aquí dijeron que no, que eso era como la cortina de humo realmente para legitimar una política que no estaba bien vista por toda la gente de base de acá. Y bueno, la aprobaron, es una ley que no está desarrollada, apenas tiene 3 puntos, y en la cual simplemente dice que, bueno, que toda aquella persona que se junte y realice actividades contra el Estado va a estar penalizada, que intenten imponer el orden y el caos, va a estar penalizada hasta 30 años de prisión. Y bueno, es muy recurrente justamente que un gobierno en el cual tiene un vicepresidente de Estado que se llama Álvaro García Linera, que fue ex miembro de esta guerrilla que les he mencionado antes, una guerrilla de finales de los 70, mediados de los 90, que se llamaba EGTK. El vicepresidente de este gobierno actualmente fue miembro de esta guerrilla. Es muy, muy recurrente que este gobierno, o sea, que justamente una ley antiterrorista, cuando en el 92 toda la derecha de este país intentó que se sacase una ley antiterrorista justamente para condenar a los guerrilleros de la GPK y otras guerrillas que estaban habiendo en el país en ese momento, y no se pudo conseguir porque se veía como una barbaridad. O sea, en el 90 ya se estaban hablando de leyes antiterroristas en el Cono Sur, y justamente se veía como una barbaridad. Y ahora, supuestamente un gobierno que se dice ser de bases, etcétera, etcétera, etcétera, por, que está aquí por un tema de cambio revolucionario, etcétera, etcétera, la implante, ¿no? Y con un vicepresidente exguerrillero. Entonces, bueno, como las contradicciones en sí, que ya sabemos todas que tiene la política, pero bueno, es como un poco simbólico, ¿no? Bueno, luego lo que queríamos también comentar, que bueno, sabemos que está todo el tema este de las delaciones y de la colaboración, que seguramente no se entiende mucho desde allá, porque bueno, se ha movido todo como por internet y de una manera así como muy pasional, creemos muchas desde acá. Y bueno, lo que sí es un poco complicado como de expresar ahora, pero sí, como he reiterado y he querido subrayar, tanto Renato Goyese, Vico y Daniel han acusado a Nina Henry Crudo de ser gafesí simplemente por chismeríos y para revertir su situación carcelaria. De hecho, sabemos que el Renato y el Vico, teniendo arresto domiciliario, caminan por la paz sin ningún tipo de problema. Y a eso sí que está, así decimos concretamente, que había colaboración y delación. Y luego todo el tema ya de Nina y Crudo es un tema un poco más complejo, en el cual desde aquí no queremos entrar mucho. Y bueno, que sí queríamos también como un poco decir qué es lo que pasó, ¿no? Porque qué estaba pasando en el territorio en el 2011, un poco como decir que de dónde sale todo esto, ¿no? Y bueno, en el territorio en el 2011 estaban pasando luchas como la de Timmy, y era un momento político de gran crecimiento aquí, de creación de redes, de solidaridad y apoyo mutuo. Y también todo el tema de acciones de propaganda por el hecho, con todo este tema de la célula High Free. Entonces estaba dando un contexto de lucha muy interesante, que estaba saliendo del tiempo de más o menos de letargo, ¿no? Y de cooptación de los movimientos sociales y políticos con todo el tema del proceso de cambio del gobierno de Evo Morales. Con la llegada de la represión del 29 de mayo, tenemos que señalar que está, a pesar de que ha sido así como que no tenían pruebas, ha sido muy bien ideada, ya que fueron momentos justamente de la pre-cumbre de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, ¿no?, en Cochabamba, y justamente también de la llegada de la novena marcha del TIN. Entonces, desde la distancia y la perspectiva, observamos cómo desde aquí un poco se desarticula y se autodesarticula todo el tema de las luchas y de las redes que se estaban creando a través del miedo. Y eso ha sido un golpe muy duro, porque a través de la desarticulación y autodesarticulación, acciones que incluso debían haber para la cumbre de la OEA no se llegaron a hacer, por un lado por temor, por otro lado porque no era el momento, ya que cualquier acto podía ser visto como terrorista, por otro lado porque fuerzas que podían haber sido dedicadas a preparar acciones y redes con el tema de la misma OEA o el TIMIS fueron suspendidas porque había que encargarse de los y las compañeras presas y no había ni tiempo ni energías para desdoblarse. Entonces, de alguna forma, como decimos, que el Estado en ese momento, con su ataque represivo, consiguió desarticular sobre todo las redes urbanas, estamos hablando de redes urbanas de resistencia que habían tanto para el tema de la OEA y el TIMI y muchas otras alianzas que estaban naciendo, se desarticulan. Y bueno, así para que esté viendo yo, para comentar. No sé, yo no tengo más para comentar, no sé si me quieren hacer alguna pregunta concreta o algo que no haya quedado claro. Bueno, te queríamos comentar, nos has puesto en situación y evidentemente entendemos, ¿no?, en un momento también convulso de agitación de de organización, de solidaridad y de apoyo mutuo entre las diferentes luchas, ya fuese en el ámbito urbano como en el ámbito de las comunidades indígenas, ¿no? Cómo se van articulando y se van acercando, ¿no? Y entretejiendo la solidaridad, que este golpe represivo tuvo ahí un parón. Pero como bien nos comentabais en la primera conexión, o sea, en la conexión anterior, en el programa anterior de Rebeldes sin Sombra, la siguiente marcha, que no sé si es concretamente la novena marcha, ¿no? Continúa o ya fue, ahora no recuerdo bien cómo me comentasteis, pero en situación, o sea, ahora mismo, actualmente, se continúan, ¿no? Tanto la solidaridad y la colaboración y apoyo mutuo para seguir juntándose con las comunidades indígenas para defender el territorio, y de otra manera paralela se siguen haciendo actividades y jornadas de solidaridad activa y con los compañeros y compañeras presa, que incluso también se han creado como campañas internacionales, tanto por la defensa del TICNIC como para la solidaridad de los presos y las presas. Y la situación actual, o sea, esto continúa, ¿no?, de alguna manera. Sí, o sea, a ver, el tejido urbano del cual estamos hablando, que estamos menos la gente anarquista, los compañeros y las compañeras que han sufrido este golpe represivo, sí sigue, pero como he dicho antes, ya está todo muy parado, la verdad. O sea, sí, obviamente el tema del PIMI sigue. La novena marcha ya sucedió y acabó, y ahora mismo se está con todo el tema de la post-consulta, como explicó el otro día la compañera. Y bueno, como que ahora mismo la resistencia en las ciudades está mucho en el tema de rebatir esa consulta, en la cual le está diciendo el gobierno que las comunidades indígenas del sector del TIMI se han dicho que sí, que quieren el TIMI, cuando es relativo de la forma en que han hecho la consulta y todo lo que significa la consulta. Entonces está como en debatir esa postconsulta y en armar otro tipo de cosas ahorita mismo, un postmarchas también, un postconsulta, un postmarchas. Sin embargo, sí, y no es para ser pesimista ni nada, sino es también para contestar y anunciar un poco, y pues también para un poco decir que es súper necesario el tema de la ayuda internacional. Es que sí que está todo muy parado. Y con el tema incluso con el tema de los mismos compañeros y compañeras presas, está todo muy parado porque hay muchas divisiones internas, también fruto de lo que ha pasado, que ha sido un golpe muy fuerte, de que personas supuestamente quieren anarquistas también acusaran a estas tres personas, que además se conocían entre ellos y ellas, y eso ha sido un golpe muy emocional, muy fuerte. Entonces, digamos que se está como un poco saliendo de todo eso, ¿no? Lo que pasa es que es difícil y más sobre todo con las cosas que pasan y como he dicho antes, las divisiones internas. Pero sí que se están haciendo cosas. Igual ahora se va a cumplir ya un año que estaban las compañeras y los compañeros presos, y sí se quieren hacer cosas y, bueno, un poco reactivar, porque sí que no sé si será ahora mismo el tema de la solidaridad con las compañeras y los compañeros, no pasa más de un tema de posicionamiento individual, porque a nivel colectivo se están haciendo cosas ínfimas, y cada apoyo a cada persona está un poco por su lado, y un poco esa es la situación. Pero digamos que todo el tema del TIMIS, al ser un tema más de una red social un poco más grande, sí que sigue todo el tema de la resistencia, y se está ahí buscando como otras formas y viendo de qué forma se va a encarar todo esto, porque el tema de la consulta también ha sido un golpe estratégico por parte del Estado para decir, bueno, hemos cumplido con el juego democrático de preguntarles a las comunidades qué es lo que querían, porque supuestamente el Estado tiene que preguntar a esos territorios qué es, qué quieren de sus territorios, y los territorios han dicho que sí. Y bueno, entonces eso ha sido un golpe muy duro, porque han revertido equilibrio en la balanza. Y bueno, y también es verdad que sobre el territorio han jugado con juegos neocoloniales como de ir con regalitos y cosas de esas, y obviamente esos territorios al final como han cedido, ¿no?, de alguna forma, pero no todos, por suerte. Pues muy bien, compañera, he quedado claro, ¿no?, cuál es la situación, cómo se produjo también el tema represivo y que continúa, y que, bueno, que esperemos que esta solidaridad internacional pues continúe o se reactive de alguna manera, ¿no?, y que pueda llegar al otro lado del charco. Y bueno, estaremos ahí pendiente también de esta situación, tanto esta situación de las detenciones como la defensa del Timni, ¿no? Si ahora está en revisión de la POPS, consulta de algunas comunidades que siguen resistiendo, que no estaban de acuerdo y no lo ven justo, ¿no?, con esta consulta que se llevó a cabo antes de que finalizara el año 2012, pues me imagino que se seguirá dando caña y se seguirá defendiendo, como ellos mismos decían, ¿no?, con el cuerpo, con lo que tienen, seguirán defendiendo el territorio. Y bueno, pues estaremos ahí pendientes de cómo están ambas situaciones. Muchas gracias, compañera, por tu intervención. Perdona que te hayamos despertado tan temprano allá en Bolivia. Y no sé si quieres decir alguna cosa antes de acabar. Sí, bueno, que gracias también a ustedes. También quería dar gracias por todo el tema también de la ayuda internacional, porque, bueno, además de que Bolivia sí económicamente es un país donde cuesta mucho hacer plata y la plata como que no vale nada, o sea, está muy devaluada. Todo el tema del apoyo internacional en temas económicos y también emocionales y políticos es súper necesario, porque ha sido un golpe muy duro para esta zona de acá, que no está para nada acostumbrada a este tipo de represión del Estado, más que nada hacia la gente anarquista. Para aquí esto ha sido un tema muy nuevo, también por eso creo de que este tipo de problemas a la hora de cómo llevar las cosas, y que todo el tema del apoyo de afuera es muy fuerte para la gente de aquí, es para la gente que vive acá, ha sido súper importante, y de hecho se agradece mucho desde acá, y están ampliamente sorprendidas de cómo se ha reaccionado desde afuera, y toda esa solidaridad y ha dado muchas fuerzas, y eso sí quería como recalcarlo. Incluso la gente misma que está presa también da full las gracias a toda la gente que nos está oyendo, y de todas las partes del mundo. Eso quiero también comentar, que la gente que está presa ha comentado reiteradamente que da las gracias a todas aquellas que están ahí, esas nombres. Pues un abrazo, compañera, y nada, mucha suerte, mucha fuerza, y que seguimos conectadas de alguna manera, que vaya súper bien. Muchas gracias también. Hasta luego a ustedes. Chao. Chao. Chao. Y bien, pues ahí quedó la conexión con Bolivia, con la compañera, y estamos finalizando el programa de hoy. Deciros que el programa de hoy, este día 11 de marzo, estará, bueno, igual pedimos disculpas desde acá en directo tanto a las Radio Almania en Granada como en Radio Bala en Manresa, y a la radio que también nos pinchan el programa en Red Nosotras en el Mundo, en Córdoba, Argentina. Llevamos sin colgar el programa un tiempito, esperemos actualizarnos esta semana. Y nada, desde acá les mandamos también un abrazo fuerte a las Radios Libres Hermanas. Y nada, deciros eso, de que estaremos sonando en directo próximamente, de aquí a 15 días más o menos, y os traeremos también más material, tanto de las jornadas como situaciones de luchas y resistencias, ya sean actuales o temas que ya hemos tratado aquí en el programa de hoy, ¿no? Así que nos retiramos, salud y rebeldía. Batirán los mates, escuchan cualquier cantante.